exaltado, recibe toda honra por siempre, Hijo de Dios, Cordero inmolado, recibe toda gloria por siempre, Hijo de Dios. Eres exaltado, recibe toda honra por siempre, Hijo de Dios, Cordero inmolado, recibe toda gloria por siempre. En tu gloria y majestad, siendo Dios, bajaste por la humanidad para salvarnos. Te entregaste en humildad, llevaste nuestra culpa en tus hombros. Cuán grande amor. Adorar al que murió, resucitó y regresará, oh, oh, oh. Hijo de Dios, eres exaltado, recibe toda honra por siempre, Hijo de Dios, Cordero inmolado, recibe toda gloria por siempre. En tu gloria y majestad, siendo Dios, bajaste por la humanidad para salvarnos. Te entregaste en humildad y llevaste nuestra culpa en tus hombros. Cuán grande amor. Adorar, adorar al que murió, resucitó y regresará. Oh, oh, Hijo de Dios, eres exaltado, recibe toda honra por siempre. De Dios, Cordero inmolado, recibe toda gloria por siempre. ¿Quién como tú? La creación canta santo, santo Dios, el que es digno para siempre. No hay exaltado, recibe toda gloria por toda gloria, Hijo de Dios. Recibe toda honra, Hijo de Dios. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Ni en el cielo, ni en la tierra. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Recibe esta canción. Recibe nuestra adoración. Recibe este perfume que dejamos ante tus pies, Jesús. Recibe este perfume que dejamos a tus pies, Jesús. No hay nadie